programa número 12. Sin antenas, sin transmisor, sin presupuesto. Esto es Buena Rima. Un programa producido desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana que lleva a ustedes historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Julio Tijuana. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Un Momento de Buen Humor. Este es el podcast Buena Rima que lleva a ustedes anécdotas, historias y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Antes de pasar a la poesía que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, déjenme darles la noticia oficialmente de que tenemos un mapa de escuchas, así como lo han visto a lo mejor en algunas otras páginas, en algunos otros podcast, mapas donde se pueden poner pequeños marcas en donde la persona que está escuchando el podcast vive, y así tener una idea más o menos de quiénes y en dónde están las personas que escuchan un podcast. Bueno, pues ahora en el blog de Buena Rima, en buenarima.blogspot.com, pueden encontrar un link para el mapa de escuchas. Aparte, también junto al mapa de escuchas van a encontrar un tour, pudiéramos decir, de la ciudad de Tijuana, que es también es un mapa muy similar al mapa de escuchas, pero este tiene pequeños puntos señalados con algunos de los lugares más, pudiéramos decir, interesantes de la ciudad de Tijuana. Les invito a que vayan y vean tanto el mapa de escuchas como el tour de Tijuana, para que vean algunas de las cosas que hay por aquí desde arriba y se den una idea de dónde es Tijuana y qué cosas hay por aquí en esta ciudad. Vamos directamente entonces ahora a nuestra poesía titulada Loco. Justo junto a un hospital donde cuidan a dementes, se paró un automóvil y bajó un hombre de lentes. Se puso a cambiar una llanta porque estaba desinflada, sin darse cuenta que un loco desde la cerca lo miraba. Ya había quitado el neumático y el repuesto colocado, cuando miró que las tuercas las había extraviado. Buscó por todas partes, mas no las pudo encontrar. ¡Maldita sea la hora!, se puso el hombre a gritar. —No te enojes —dijo el loco, asomando la cabeza—. Tu problema no es problema, solo es cuestión de destreza. Puedes quitar una tuerca de cada llanta restante y en un minuto estarás de nuevo tras el volante. Se quedó el hombre asombrado por tan buena solución. ¿Quién dijera que un demente fuera su salvación? Oye, y si eres tan listo como me lo has demostrado, ¿cómo es que en el manicomio te encuentras encerrado? El loco le contestó con una gran sonrisota. Me tienen aquí por loco, no por idiota. Ce n'est pas posible. Esto es una burla contra la poesía formal. Este programa es pura vacilada. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta poesía? Sus comentarios, por favor, mándenlos a juliotijuana@gmail.com. Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Tal vez debería de ir al psicólogo. Ella se quitó la falda. Se vino a tierra después que despegó. La vaca detrás del auto corría con agilidad. Ningún animal resultó lastimado. Ranita, cásate conmigo. Es una mano fantasma. Y perfumes, mi jacal. ¡Bomba! Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com. Debería de ir al psicólogo. El tip de esta semana, si ustedes se animan un día de estos a hacer su propio podcast y necesitan algunos efectos de sonido, vayan a la página findsounds.com, find como encontrar en inglés, sounds como sonidos, y allí podrán encontrar infinidad de efectos de sonidos que podrán ustedes agregar a sus podcasts. Bueno, pues sin más por el momento, me despido. Yo soy su anfitrión, Julio Tijuana, y los espero en el próximo episodio de Buena Rima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buena Rima es llevado a ustedes bajo la licencia Creative Commons de atribución no comercial, no derivados. Esto es, copien y distribuyan libremente los episodios sin modificarlos y sin hacer uso comercial de ellos. El tema musical de Buena Rima es de Omar Egan. Visiten su página en pingüinux.com. Me tienen aquí por loco, no por idiota.